gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Seguiremos en la segunda parte del cristiano y el suicidio. En el programa anterior habíamos desarrollado algunas definiciones acerca del suicidio y algunos antecedentes psicosociales e históricos acerca de casos de suicidios. Esta vez vamos a considerar actos registrados en la palabra de Dios, la Biblia. Hay 7 casos de suicidios en la Biblia y son los que vamos a ir desarrollando de tal manera a observar estos episodios y las razones y los porqués de estos suicidios. El primero de ellos es el de Abimelec. En Jueces capítulo 9, versículos 50 al 57, encontramos narrado el episodio del suicidio de Abimelec. Su nombre significa padre del rey. Fue el hijo perverso de Gedeón quien tuvo con una concubina de Siquem. Él mismo se proclamó rey de Israel, induciendo a los hombres de Siquem que lo eligieran. Con el fin de asegurar su posición, mató a sus 70 hermanos. El país en aquella época estaba continuamente en turbulencia y viviendo en temor. En la masacre de sus hermanos escapó solamente Jotam, quien lanzó una maldición sobre los asesinos. Esta maldición se cumplió cuando Abimelec sitió Tebes, queriendo la conquista. Fue descuidado y se aproximó demasiado cerca de la torre de defensa. Una mujer lo vio y dejó caer sobre él una piedra de molino. Viendo que estaba mortalmente herido, mandó a su escudero que le matase. Consideraba una desgracia ser muerto por una mujer. Su escudero acató la orden y lo hizo. Algunos podrán debatir si esto fue un suicidio verdadero o no, pero aunque él no murió por sus propias manos, lo hizo por su propio mandato. Fue una orden y su escudero estaba bajo obligación de obedecer. Su escudero le atravesó con su espada, acatando la orden de éste. Bien podría llamarse en estos tiempos actuales un suicidio asistido. Saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió, dice Jueces capítulo 9, versículo 53. Notemos que él había sido vencido en la batalla. Enfrentando cierta clase de muerte, estaba bajo un choque, frustrado y deprimido. También podemos considerar su gran orgullo y vergüenza, por si se conocía que una mujer lo había matado dejando caer una piedra de molino desde la torre, sería objeto de escarnio y de burla. El segundo caso de suicidio que tenemos en la Biblia es el de Samson. Esto se encuentra en Jueces capítulo 16, versículo 28 al 31. Su nombre significa pequeño sol. Fue uno de los jueces israelitas más destacados, hijo de Manoah de la tribu de Dan. Nació en Sora, localidad del territorio meridional de Dan. Sansón fue dedicado a Dios desde su nacimiento. Siendo juez, vivió en el poder de Dios por un corto tiempo, siendo conocido por sus atrevidas hazañas de fuerza. Después que hubo roto sus votos, perdió su poder, su vista, su libertad y fue hecho un esclavo. Un día en que se hacía homenaje en el templo de Dagón, dios de los filisteos, Sansón oró y Dios le dio las fuerzas para derribar las columnas que sustentaban el templo. Esto causó la muerte de muchos de los líderes filisteos, pero también fue la causa de su propia muerte. Asió las columnas del templo, y las piedras y las columnas cayeron sobre él, y los filisteos murieron. Esto en Jueces capítulo 16, versículos 28 al 29. Notemos que en el acto de tomar su propia vida, él estaba tratando de rectificar el pasado, considerándolo como un acto de expiación. Estaba haciendo penitencia, como lo único que supo hacer con la culpa bajo la cual estuvo viviendo. Había desilusionado a sus padres, que lo habían dedicado a Dios, por supuesto. Había traicionado a Dios rompiendo todos sus votos, totalmente vencido, profundamente frustrado y deprimido. para enmendar aparentemente todo el mal hecho, hizo lo que hizo, es decir, se suicidó. En este caso debemos considerar otra interpretación que plantean otros cristianos. Esta consiste en considerar la situación de Sansón como un acto heroico y no un suicidio. El tercer caso que tenemos en la Biblia es el caso de Saúl. Esto en 1 Samuel capítulo 31 versículos 1 al 6. Su nombre significa pedido a Dios, hijo de Cis de la tribu de Benjamín y primer rey de Israel. Fue ungido por Samuel por orden de Dios cuando los israelitas pidieron un rey. De los hombros arriba nadie le superaba en estatura. Fue un hombre prominente teniendo un buen comienzo como rey. Toda la gente estaba complacida, sin embargo, desobedeció señaladamente a Dios. O dicho de otra manera, obedeció a Dios con un corazón dividido. Hizo intrusión en el oficio de los sacerdotes y no acató la orden precisa de exterminar a Amalec y a su pueblo. Frustrado por el abandono de Dios, por el deterioro de su poder y la ascensión de David, carente de fe y conciencia, visitó a la pitonisa adivina de Endor. Luego vino la fatal batalla con los filisteos, donde es mortalmente herido por una flecha del enemigo, y viendo que la muerte sería lenta y los filisteos podrían capturarle mientras aún estuviese con vida y le torturasen, mandó a su escudero que le quitara la vida. El escudero rehusó y entonces Saúl cayó sobre su propia espada. Es interesante notar que un amalecita dijo a David que había hallado a Saúl vivo y que por su petición él le había dado muerte. Esto en 2 Samuel capítulo 1 versículos 1 al 10. Es probable que este amalecita mintiese para salvarse. Cualquiera sea el caso final, lo cierto es que Saúl se atravesó con su propia espada. Se atravesó a sí mismo con su espada. Notemos que Saúl se sintió rechazado, frustrado ante el constante ascenso de David y su propia declinación. Estaba deprimido, fracasado, enfrentaba un asunto en verdad doloroso. Además temía ser apresado vivo y torturado, pues harían burla y escarnio de su persona. El cuarto caso es el escudero de Saúl. Esto en 1 Samuel capítulo 31, versículos 1 al 6. La Biblia no nos da más detalles de este hombre, solo que era el escudero de Saúl. Este rehusó la orden de Saúl de matarle. Vio al enemigo que se acercaba y vio a Saúl provocar su muerte. Este hombre sabía que no sería librado de torturas o de morir. Por ello, cayó sobre su propia espada y se mató. Se atravesó a sí mismo con su espada. Este hombre en verdad estaba frustrado y con pánico. Estaba bajo un gran choque ante la pérdida de su rey y de la batalla y del ejército que se venía encima. Con gran miedo y deprimido al extremo, se suicidó. El quinto caso es del Ahitofel. Esto se encuentra en 2 Samuel capítulo 15, versículos 12 al 34, y el capítulo 16, versículos 15 al 23, y también el capítulo 17, los versículos 1 al 23. Ahitofel era el asesor de confianza de David. Actuaba como su secretario de Estado dando su buen consejo. Fue siempre correcto y era uno de los amigos más cercanos de David y su mayor consejero. Cuando Absalón se rebeló y temporalmente tomó el reino de David, Ahitofel se fue con él. Había sido un enemigo secreto de David todos esos años. Aunque había sido un buen consejero, lo había hecho solo para asegurar su posición. Nunca había perdonado a David por su pecado contra Urías y Betsabé, pues Ahitofel fue abuelo de Betsabé. Llegó a ser uno de los consejeros de Absalón, y este rehusó un plan que habría traído victoria cierta por uno que se traería seguro fracaso. Cuando vio que su plan había sido rechazado, sabiendo que David ganaría y que a su regreso sería expuesto y castigado, fue a su casa y se ahorcó. Dejó todo previamente ordenado y luego se ahorcó. Fue rechazado. Estaba frustrado y deprimido. La envidia y el orgullo estuvieron presentes en su corazón al verse desplazado por el consejo de Husay. Estaba lleno de temor al contemplar el futuro. Escogió morir antes que vivir, mostrando menos coraje para la muerte que para la vida, pensando que ésta no valía la pena. El sexto caso en la Biblia es el de Zimri. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 8 al 20. Zimri fue un capitán bajo el reinado de Ela, rey de Israel. Este hombre conspiró contra este rey y, estando este borracho, le mató junto con sus hijos. Luego se declaró a sí mismo rey y reinó por 7 años. Cuando el ejército supo lo que había ocurrido, vinieron contra él y, al ver la batalla perdida, se encerró en el palacio y lo encendió, teniendo una muerte horrenda. Encerrado en el palacio, le prendió fuego, en donde murió. Zimri tenía un deseo de destruir lo más que fuera posible aún frente a la muerte. Fue rechazado. El pueblo y el ejército no lo aceptó como rey. Pasó por una depresión extrema. ¿Qué culpa y qué remordimiento habrá sentido haber dado muerte al rey y a sus hijos para nada? Además, enfrentaba una muerte segura y escogió la manera de quitarse la vida. El séptimo y último caso es la que encontramos en el Nuevo Testamento, y es el caso de Judas Iscariote. Esto en Mateo capítulo 27, los versículos 1 al 8. Judas, después de haber traicionado al Señor por 30 piezas de plata, fue rechazado por los sumos sacerdotes y los ancianos. Con gran culpa y remordimiento indescriptible, salió y se ahorcó. Notemos que Judas difiere de todos los demás casos, pues este estaba bajo el completo control del diablo, según Juan capítulo 13, versículo 27. Y se ahorcó. Traicionó al Hijo de Dios. El peso de su pecado, de su culpa, el remordimiento y, sin duda, una gran cantidad de sentimientos encontrados, frustración, depresión, angustia, desesperación, etc., junto al control de Satanás, le condujeron al suicidio. En estos 7 casos, mi amable oyente, estos 7 ejemplos en la Biblia, tenemos las razones básicas para representar todos los suicidios. Todos creyeron que la vida no valía la pena, o que ellos no eran dignos de vivirla. Primero, al menos 5 de ellos, Abimelec, Saúl, el escudero de Saúl, Aitofel y Zimri, escogieron la forma de morir. Sabían que la vida terminaba para ellos y solo desearon escoger la forma de acabar con su vida. En segundo lugar, al menos 1, Sansón, trató de rectificar el pasado. Quiso hacer algo bueno al morir, tratando de expiar sus errores pasados. En tercer lugar, al menos 4, es decir, Saúl, Aitofel, Zimri y Judas, se sintieron rechazados. Saúl sintió el rechazo y desamparo total de Dios, y Aitofel lo sintió en forma completa, tanto el rechazo de Dios como el de los hombres. En cuarto lugar, solo 1 fue conocido como estando bajo el control total del diablo, Judas Iscariotes. Los otros pudieron ser influenciados por demonios. Cabe la posibilidad. Un hijo de Dios no puede jamás ser poseído por demonios, pero sí inducido por Satanás y sus huestes a que pequemos. En quinto lugar, podría considerarse a Saúl en determinado periodo de su gobierno con algún desorden mental. Comparto esta posibilidad, pero mayormente lo relaciono con una situación netamente espiritual. En sexto lugar, 1. Sansón era un verdadero creyente, ya que él se hallaba registrado entre los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 32, es un verdadero hijo de Dios. Algunos consideran el suicidio como el pecado imperdonable. Señalan que esto se debe a que la persona que lo comete no vive para confesar su pecado y así muere con un pecado no confesado. Para quienes piensan de esta forma, permítame ofrecerles un sencillo argumento bíblico. El pecador creyente es justificado, como si nunca hubiese pecado en los ojos de Dios por la fe en Jesucristo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, le repito, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Al momento de creer, según la Biblia, sus pecados pasados, presentes y futuros son lavados en la sangre de Cristo. La esperanza del cielo para el creyente no está fundada en su propia habilidad de preservarse hasta el fin, sino en la obra perfecta, acabada, consumada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mi partida al cielo cuando muera no depende de la confesión diaria de mis pecados, sino en el hecho de que un día me apropié por fe de la obra terminada de Jesucristo por todos mis pecados, aceptando que Él murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre para lavarme por medio de ella y limpiarme de todos mis pecados. En séptimo lugar, todos los personajes estaban espiritualmente enfermos al tiempo del suicidio. Esto lo podemos apreciar en los 7 casos que hemos nombrado. En octavo y último lugar, todos estaban deprimidos. Esto fue el hecho común en todos los casos. Una cosa es analizar apropiadamente estos hechos bíblicos del suicidio y otra muy distinta aplicar la verdad correctamente a nuestro corazón. Todos admitirán que vivimos en tiempos difíciles, días con muchos problemas y dificultades. Para muchos de nosotros nos será difícil presentar una ilustración del día de hoy, basados en algunos de estos 7 ejemplos de la Biblia. Todos conocemos personas que acabaron con su vida. Yo personalmente conozco 6 casos de intento de suicidio, 2 que no acabaron con su vida y 2 que sí lograron completar con éxito su propósito, como lo básicamente descrito anteriormente. ¿Quiénes pueden llegar a experimentar depresiones extremas y crisis extremas? ¿Tiene la Biblia una respuesta para la sociedad de estos tiempos? ¿Tiene la Biblia una respuesta para mí? Nadie, absolutamente nadie, es inmune completamente a los sentimientos de depresión, crisis y pecados abominables. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Esto en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13. Las personas mencionadas a continuación también experimentaron lo que hoy se clasificaría como depresión. Como podremos ver, fue un enfoque en sí mismo lo que incitó el pecado y este a su vez lo llevó a la depresión. Elías, por ejemplo, reaccionó a las amenazas de Jezabel temiendo por su vida, entregándose a la desesperación y huyendo aún después de una gran victoria. Este caso lo encontramos en Primera de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. El segundo, David cometió pecado, no se arrepintió y luego perdió la esperanza. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 38. En cuarto lugar, Jonás, disgustado por las obras de la soberanía de Dios, se enojó tanto con él, resultando en este caso su deseo de morir. Esto lo encontramos en Jonás capítulo 4, versículos 1 al 11. En quinto lugar encontramos a Pedro, quien negó al Señor mintiendo y jurando, lo que lo llevó a llorar amargamente. Este caso se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. En sexto lugar, Judas traicionó a Jesús y sintió remordimiento. Después de arrojar las 30 piezas de plata en el santuario, se suicidó colgándose. Esto en Mateo capítulo 27, versículos 1 al 5. El séptimo caso, Moisés, bajo presión pide a Dios que le dé muerte. Esto en Números capítulo 11, versículos 10 al 15. El octavo y último, Job, después de perderlo todo y estar bajo terrible angustia y dolor, maldijo el día en que nació. Esto en Jot capítulo 3, versículos 1 al 6. Amable oyente, Dios aborrece y rechaza el suicidio terminantemente. Y nosotros como hijos de Dios también. No es el camino para librarse de una grave depresión o crisis extrema. Siempre Dios dará una salida. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así también Dios aborrece el suicidio, pero ama al que intenta quitarse la vida, porque es un alma, al fin y al cabo. Por cierto, es importante, finalmente, recalcar lo siguiente. Y es que la persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tiene grandes ventajas para seguir luchando en la vida. Porque Jesús mismo declaró lo siguiente en su palabra, diciendo: He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo en Juan capítulo 16, versículos 32 al 33. Ha sido un placer. En el próximo programa estaremos concluyendo este estudio acerca del cristiano y el suicidio. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.